Seguida le presentamos la entrevista con don Julián Blanco. Bueno, mi nombre es Julián Blanco Cisneros. Pertenezco al Consejo Elegido y Comunidad de Opositores a la Parota. Y yo pertenezco a los ejidos de Colonia Guerrero Los Guajes. Cuénteme, don Julián, ¿cuándo fue la que tuvo la incursión militar aquí por primera vez? Bueno, por primera vez cuando llegaron los militares, fue el día 21 de febrero, como a las 10:45, 10:30 de la noche, fue cuando se metieron adentro de la casa sin ninguna autorización, sin ningún permiso, violando los derechos. Llegaron preguntando por las armas, que dónde se encontraban, que me dijeron que dónde estaban las armas, pues. Y llegaron dos vehículos, a los cuales empezaron a tomar fotografías y apuntando con sus armas, interrogándonos a qué nos dedicábamos, qué es lo que hacíamos, que cuántas veces iba yo a Acapulco, y pues toda mi familia se espantó, mis nietas que estaban ahí presentes y un niño chiquillo de 2 años, mi esposa se espantó mi esposa también, a lo cual pues como venían todos cubiertos con casco los militares, fue como así se metieron ese día, el 21 de febrero, a lo cual se retiraron y a los 20 minutos regresan más de vuelta, se introdujeron adentro de la casa. Entonces yo le dije que por qué hacían eso, por qué se metían, que estaban violando los derechos humanos. Le dije que yo me puse con los derechos humanos, a lo cual a mí me jalonearon del brazo y a mi otro hijo. Ellos dijeron que iban a sacar un permiso para regresar más de vuelta, ya con una orden de cateo tal vez. Entonces yo me deslindo ante todos los medios, ante la ciudadanía, que yo no hago trabajo ilícito, no tengo ni armas, solamente me dedico al campo. También tengo temor de que me vayan a sembrar algún delito, así como ellos me están exigiendo las armas. Tengo temor de que regresen por mí y me lleven a donde ellos me están citando, al campo militar, el campo militar de Atoyá, del cuartel militar 27 zona. Yo veo que esto es un me están presionando, me están intimidando para que yo dé este movimiento, porque desde el 2005 al 2007 siempre he recibido yo esa clase de intimidaciones, ya que por parte del gobierno, el gobierno del estado, el gobierno municipal, y ahorita con un poco más de temor porque ya es el gobierno federal, son los militares los que me están, he estado recibiendo, me están hostigando. Yo creo que sus pretensiones de ellos es que yo dé este movimiento, porque saben que yo soy aquí el que muevo de los ejidos, el movimiento, entre que hay 3 pueblos de lucha, entre Los Arroyos, Los Guajes y La Palma. En este caso yo me encargo de Los Guajes y de Los Arroyos. Ven el gobierno, que yo creo que es un punto clave que yo abandone este movimiento. Para el día el día 26 de junio vuelven a regresar los militares, no me encontraron aquí en la casa, se disfrazaron de derechos humanos que venían de México. Mi familia creyó, y también ellos dicen, no, pues si él si entra el carro y está bien la carretera, nosotros vamos a ir por él para que para que venga, porque yo queremos platicar con Julián, queremos venimos a defenderlo, a que no le pase nada. Es por eso como mi familia, mi hija y mi nieta fueron al corral donde yo trabajo. Estaba yo sembrando maíz y me dijeron que aquí estaban los militares, estaba Derechos Humanos. Y para esto me dijeron los abogados de La Chinola que estuviera yo al pendiente, porque iban a llegar los abogados de Derechos Humanos de México para que yo lo atendiera. Entonces yo luego creí que posiblemente ellos eran, pues. Cuando yo entré aquí, miré a los dos, eran dos civiles. Pues yo luego le noté a uno de ellos que traía cinta de militar, pues. Empezamos a platicar, me dice don Julián, nosotros somos de Derechos Humanos, venimos a platicar con usted, a defenderlo, a apoyarlo, que no le vaya a pasar nada, ténganos toda la confianza que usted tenga, nosotros desde México venimos. Yo lo que le pedí una identificación, le dije que si me podían traer, mostrar una identificación. Dice, no, ya se la entregamos a su esposa, pero a lo cual yo le pedí la identificación a mi esposa, y era un simple papel nada más escrito, traían dos nombres, según los nombres de ellos, y también traían decía la CNA, que no sé cómo, pero decía después adelante, Derechos Humanos. Y ya dice, nos permite que nos tomen una foto, pues yo dice para presentarle un derecho humano y tenga prueba que sí lo encontré usted y le animo a platicar. A lo cual sí, pues me confié, nos tomamos una foto con ellos, pero ya pues presentí yo que no eran de derechos humanos y le dije, mire, para mí que oiga que ustedes son militares porque tienen tipo de militar, Julián, dice, somos nosotros de Derechos Humanos, hemos ido a Oaxaca, a Chiapas, todo esto, y ahorita vamos a ir a la Costa Grande a defender otro caso como el de usted, pero yo ya no les confié, digo, no, estos son militares. Le dije yo claro a unos de ellos que era como, se me figuraba como que era teniente o que eran de inteligencia militar. Y entonces ya se retiraron ellos, me estuvieron preguntando que cómo se habían introducido a la casa, pues yo le dije de cómo habían abusado, cómo se habían metido a la casa, pero ya no le confié más. Para eso yo le digo, los voy a acompañar para ver sus vehículos, porque yo sé que cuando vienen Derechos Humanos siempre son los que traen un vehículo oficial. Y ya llegamos ahí al patio de allá afuera y le dije, oiga, ¿y sus vehículos? No, dice, venimos con los militares, que venían los militares, venía la Marina y venía un vehículo de militar. Dice, nosotros, le digo, pero ¿dónde están los vehículos? Dice, están allá. Entonces nos fuimos a la cancha y ahí miré que sí eran dos vehículos realmente, que era uno de la Marina y el otro del militar, el ejército mexicano. Entonces yo anoté las matrículas que traen en la puerta y miré yo que eran militares, pues ya estaba, me preocupé mucho porque me tomaron la fotografía. Y haciéndome preguntas también de todos estos cuadros, por qué estaban, o por qué yo tenía todo este reconocimiento. Se fiaron en todos los detalles. Entonces yo le hablé a los abogados y me dijeron que no eran ellos, pues los de Derechos Humanos, que ellos no han mandado ninguno derecho humano. Hablé también con los abogados de Serapaz. Y no hubo ningún, fue el ejército el que vino, fue disfrazado de Derechos Humanos. Eso fue el día 26 de junio. El día 2 de julio se vuelven a presentar más de vuelta. vuelven a presentar de vuelta los militares, ahora sí con prepotencia, que querían que yo les firmara una cédula de notificación. Mi esposa me negó que yo no estaba, pero pues yo dije, pues yo no tengo delito, voy a hablar con ellos, qué es lo que quieren. Y tuve que hablar con ellos. Le dije que se le ofrecía. No, le traemos una notificación para que usted se presente, dice, el 12 de julio en el cuartel general, que es en el Picuí, municipio de Atoyá. Yo le dije, mire, yo no tengo por qué ir allá, en primer lugar yo no conozco, y la otra es mesita a las 9:30 de la mañana. El militar me contestó, no importa, usted llega a cualquier hora, así puede llegar en la tarde, pero usted avise, no, háblenos por teléfono que lleva para allá, y nosotros salimos a encontrarlo a ustedes, y llegamos ya al cuartel. Él quería que yo le firmara, le dije, le voy a hablar con los abogados, y ellos dicen que yo, que le firme el citatorio, pues lo voy a firmar, y si no, lo siento mucho. Entonces yo me comuniqué con ellos y no, me dijeron que no le firmara nada. Entonces se molestaron, se portaron agresivos, discutieron con mi esposa y con mi hija, empezaron a tomar fotos en la casa, se fijaron en todos los detalles, y y también mi hija les tomó una fotografía donde hay pruebas que aquí estuvieron. Eso fue el día 2 de julio. Se retiraron los militares, siempre vienen con dos vehículos. Ese día vinieron más de vuelta para el día 15. El día 15, de julio se vuelven a presentar, pero vinieron civiles. Eran militares también, me traían otra notificación que yo tenía que presentarme en el Picuí, en el cuartel de ellos, a lo cual no le volví a firmar nada de citatorio. Se retiraron. Eso fue el día 15. El día 17 vienen más de vuelta los militares. Se presentaron aquí, vino un capitán segundo que quería platicar conmigo, a lo cual no me encontró más de vuelta, yo andaba en Acapulco. Hablé aquí a la casa, me dice mi esposa espantada, dice Julián, están los militares más de vuelta aquí, que te van a esperar a la hora que tú llegues. Para eso, pues yo hice un poco de tiempo, no quise llegar yo a la hora que para no encontrarlo, y siempre para eso yo me comunico con los abogados de la Quinola, y ellos me van diciendo si me presente o le firme algún documento. No, yo llegué aquí un poco tarde, ya se habían ido. Eso fue el 17 de julio. El día 25 de julio vuelven más de vuelta los militares, y se presenta el mismo capitán segundo, por nombre Gastón. Más de vuelta me dicen que no me encontraron, y ya traían más de vuelta la... para eso habló mi hija con los abogados de la Quinola y le dijeron que le firmara a ella, pues, pero ellos querían también el credencial de elector para sacarle la numeración, a lo cual no, nomás así le firmó, y ya regresaron. Para eso se fueron, y última fecha me vuelven a visitar el día 31, el día último mes de este mes, a lo cual aquí me encontraron. Y le dijo a mi esposa que yo no estaba, para que me diera tiempo de platicar con los abogados. Para eso yo le hablé a los medios, le hablé a algunas organizaciones, a donde empezó a circular que los militares estaban aquí en Los Guajes, en el ejido de Los Guajes, en mi casa. Hablé a México, hablé en todas las organizaciones y le dijo a mi esposa que le dije que le dijera al capitán que me iba a presentar, que iba, había ido yo al campo, que iba a regresar a las 12:30. Dice, entonces vamos a esperar aquí a Julián para platicar con él. Para eso ellos me esperaron y se llegó la fecha, pues, se llegó la hora. Y ya le dije a mi esposa que le hablara que yo había llegado. Siempre mantengo cerrado. Aquí estaba, había guardias aquí de este lado y otros estaban acostados para allá y otros para allá. Y el capitán tal vez estaría en los vehículos. Y ya yo salí aquí y le hicieron señas que yo ya había llegado, pues. Y ya llegó el capitán y ya empezamos a platicar. Fue a donde yo le hice pregunta al capitán, le digo, oiga, ¿dice usted Julián Blanco? Le digo, sí, ¿qué se le ofrece? Mire, traemos una notificación, usted se debe de presentar el día, tiene 10 días para que usted tenga pruebas, tenga todas las pruebas que tenga, todas las evidencias, dice, y para que se presente en el Ticuí. Le digo, oiga, pero... en primer lugar, yo no soy militar, yo soy civil, para que me citen hacia un cuartel militar, le digo, por eso hay aquí más, está la agencia del Ministerio Público, el Fuero Común o Federal, si es que yo se me acuse algún delito. Yo no tengo por qué ir ahí. Pues yo, la verdad no sé, dice, yo nomás sé que tiene 10 días para que se presente allá y lleve pruebas. Según me dijeron que si no llevaba pruebas de las violaciones que habían hecho los militares, entonces iban a hacer una contrademanda en contra mía. Entonces yo es lo que les temo, pues, que me vengan a levantar, me vengan a algún delito que, pues yo la verdad, yo se lo dije a él, yo no sé, yo no tengo ningún delito, yo me siento limpio, si no yo no estuviera platicando con usted aquí. Yo el único delito, le digo, que he hecho denuncia de los militares cómo violan los derechos y defender las tierras. Y pues es así como me han estado visitando los militares. Ahorita estamos en espera. Porque ellos me dieron 10 días de plazo, ya se cumplieron los 10 días, pero mi familia, mi esposa, están ahora sí preocupadas, estamos ahora sí, nomás en la hora que van a llegar, no sé si llegarán de noche o de día, o me levanten, me lleven pues detenido, o me desparezcan. Los 10 días de plazo empiezan a correr a partir de la última visita, ¿no? Que será el 31. Sí, así, él me lo advirtió el capitán. Dice, desde ahorita corren los días, porque usted me firmó desde ahorita, se cuenta desde ahorita esta notificación que le estamos dando, de aquí a los 10 días. ¿Y pero sí presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos? Sí, para eso hablé con los abogados, se hizo una denuncia desde el día 21 de febrero ante Comisión de Derechos Humanos, me han llegado oficios, hay denuncia, ya nomás falta hacer denuncia aquí en el estado de Guerrero ante la Procuraduría. Y derechos humanos también aquí, yo creo que sería para mí que sería bueno pensarlo, que también aquí los derechos humanos en el estado de Guerrero también tengan. Entrevistó Willy Hernández para Radio Mundo Real e Hijos de la Tierra.